CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmendi, que sigue allí en los controles técnicos. Comenzamos por el Parlamento. Estuvo la Comisión Especial de Población y Desarrollo. Les recuerdo siempre que comisiones especiales quiere decir que son comisiones que se crean con alguna temática y no tienen la obligatoriedad de reunirse semanalmente, como si las comisiones ordinarias. Esta Comisión Especial de Diputados analiza temas que tienen que ver sobre todo con actividades del MIDES y al recibir al ministro Lema se le planteó el tema de liquidación de programas. Él confirmó allí que o se están rediseñando algunos o se están dando de baja otros. Por ejemplo, el de Uruguay Trabaja, y argumenta que esos programas no han generado el impacto que se buscaba. Por ejemplo, decía que no han logrado a través de Uruguay Trabaja de alguna forma se reinserte en el mercado laboral uruguayo. Escuchamos lo que decía Martín Lema. Siempre hemos dicho que lo nuestro es una nueva etapa dentro de un mismo proceso. Hicimos referencia a todas las oportunidades de convenios con privados desde inserción laboral, que hemos firmado, donde un porcentaje de vacantes se torna como una cuota MIDES, por llamarlo de alguna forma, en donde a través de las diferentes direcciones proporcionamos la bolsa de trabajo a los efectos de buscar soluciones a situaciones que requieren una salida definitiva de diferentes contextos. Entonces, bueno, hicimos referencia a todo el trabajo que se viene realizando en ello, a la articulación tanto con organismos del Estado, con instituciones privadas, a programas que quedan por el camino y vienen otros que entendemos que son sensiblemente mejores. Por ejemplo, se va a sustituir el programa Uruguay Trabaja. En la comisión hacemos referencia a que es un programa que está dando el 8% de resultados en lo que refiere a inserción laboral, que no está cumpliendo indicadores que tienen que ver con educación o con salud, que es un programa que teniendo más de 10 años, 9 de cada 10 personas que participan en el programa no logran tener un empleo formal por más de 3 meses. Sobre lo que sigue, tenemos que, más que nunca, aprender de evidencia que nos ha dejado la pandemia y que nosotros tenemos que ver decisiones en tiempo real. Nosotros los programas y los planes los llevamos adelante con un análisis permanente en tiempo real, y esto es literalmente así. En el plan de invierno yo les puedo describir la cantidad de llamados cruzados que hay para hacer puesta a punto, llamados internos y llamados externos. Entonces uno proyecta planes y programas, pero después tiene que hacer un monitoreo, porque entre otras cosas nosotros nunca podemos perder de vista que siempre la finalidad es la persona. Siempre la finalidad es la persona, y esto significa que la jerarquía no puede estar en el programa, la jerarquía tiene que estar en las personas, y todo lo que podemos hacer para el fortalecimiento y la mejora de las personas es lo que estamos haciendo. Yo creo que nadie elige estar en una situación de calle, lo decíamos hoy en la comisión, no es una elección donde una persona sin diferentes circunstancias elija de por sí, pero a su vez hay algo que define al Uruguay y que es la acción social y el voluntariado, muchas veces dentro del anonimato, donde a través de los pobres anónimos le brindan más allá de lo que hace el MIDES. El MIDES pone los equipos, sí, pero en el segundo operador nocturno, el primero lo inauguramos el 1 de julio en el velódromo, y el segundo fue en el Colegio Pío, y estaban hasta los carteles con los nombres propios de las personas que iban a ir esa noche. Allí hablaba también de los paradores nocturnos que han surgido junto con asociaciones, ONG, clubes deportivos, colegios, en este caso vinculados a la curia, en propuesta de tener una alternativa, reitero, al refugio para que la gente vaya ahí directamente con otras condiciones a solamente a quedarse en la noche y que tendrían una duración en principio de 2 meses. La Cámara de Diputados votó designar a Aguas Corrientes como capital del agua. En este momento, además, donde Aguas Corrientes ya había sido parte de la visibilidad política de Canelones, a partir del que el ministro de Ambiente Peña asumió en Aguascorrientes, ex diputado de Canelones del Partido Colorado, perdón, y actual senador. El senador renunció al Senado para estar allí en el Ministerio de Ambiente. Y se genera de allí, sobre todo en un ámbito del gobierno nacional, de visibilidad política ante Yamandú Orsi, que es el delfín del Frente Amplio en ese departamento, con posibilidades a nivel nacional. Pero además se da en el contexto de que hoy, como se decía por parte de los compañeros, y José Luis ya ha realizado una nota con los trabajadores de OCE, está ocupada la planta de Aguascorrientes en procura de algo que el Parlamento tiene que definir, que es la presupuestación y el verdadero escalafón que ellos consideran tienen que tener los trabajadores a la hora del reconocimiento laboral. Cuando se habla del tema del reconocimiento de Aguascorrientes por el tema del agua potable, hay que reconocer también el trabajo de los trabajadores de OCE, porque son ellos los que mantienen esa potabilidad o calidad de agua. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Walter Servini. Que Aguascorrientes sea declarada como capital del agua, y no solo es importante en este momento, sino que desde el principio de la gestión de este gobierno se dio una impronta muy importante por el cuidado y por seguir apostando hacia futuro. Es tan así que el primer ministro de Ambiente de la historia tomó la decisión, como canario y como conocedor y con ese cariño también a la localidad, tomó la decisión de asumir el ministerio allí mismo, en Aguascorrientes, en donde concurrieron las autoridades nacionales, el propio presidente de la República, en un acto muy emotivo y que sin duda fue para homenajear y resaltar esa planta que tanto trabajo ha hecho para bombear el agua hacia los distintos lugares y que es un justo nombramiento que sea capital del agua. Así que estamos muy contentos y destacamos este proyecto, así que lo vamos a acompañar. Ahí tenían la palabra entonces de Walter Servini. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Hablando de diputados, también se destacó el papel del cooperativismo. A través de la diputada Cecilia Botino, del Frente Amplio, se expresó la actividad del cooperativismo como sostén durante la pandemia en el mercado laboral, en lo que tiene que ver a no enviar trabajadores a seguro de paro, como sí han hecho otras empresas, en lo que tiene que ver a la pospandemia como recuperación económica y el mantener esa área social, por ejemplo, con ollas populares para comer muchos uruguayos. Escuchamos lo que decía la diputada Cecilia Botino del Frente Amplio por Paysandú. Tema que se eligieron, ¿no? En realidad, hablar de reconstrucción en estos momentos, ese gesto mismo marca de la relevancia que tiene, de la impronta que tiene el sistema cooperativo y que está buscando ya, pensando estrategias de salida en un escenario crítico que trasciende, lógicamente, lo nacional. Y es desde esa fuerza del movimiento cooperativista que debemos encontrarnos y motivarnos. En el marco de este mundo en pandemia, señora presidenta, es clara la búsqueda, la oportunidad de mostrar cómo lo ha hecho frente a la crisis en clave de solidaridad y resiliencia. Las organizaciones cooperativas apuestan hoy a una recuperación basada en las personas y en consonancia con el respeto al medio ambiente. Recordemos que el movimiento cooperativo busca, desde los más variados espacios y áreas de actividad, generar procesos de desarrollo basados en las personas, atendiendo las necesidades contextuales y territoriales que le contienen, pero con una mirada amplia y abarcativa. A nivel nacional, somos testigos de cómo en esta crisis, que no es única del Uruguay, que trasciende, que es mundial, que abarca aspectos sociales, económicos, sanitarios, el movimiento cooperativo ha sido capaz de estar a la altura con esa capacidad, como decíamos hoy, de resiliencia que es inherente a todo este movimiento y que han sabido enfrentar diversas crisis como lo está haciendo ahora. Escuchábamos recientemente a la presidenta de CUDECOP, Alicia Maneiro, poner como un valor que frente al cierre de empresas capitalistas, el movimiento frente al envío de muchas personas al seguro de desempleo, el movimiento cooperativo ha sido capaz de resistir sus emprendimientos, prácticamente no han cerrado y han enviado muy pocas personas al seguro de desempleo. Los despidos han sido prácticamente nulos en este sector. Y quería destacar, y voy a leer textual las palabras de Alicia Maneiro, porque me parece que nos sitúan en el momento actual y en este contexto. Cuidamos el trabajo y a los trabajadores, y miramos alrededor. Pusimos en práctica algo que está en nuestros principios y a veces nos cuesta, que es la intercooperación, no solo para adentro, sino para afuera. Y quiero destacar también lo que fue la declaración de CUDECOP en este Día Internacional de las Cooperativas, expresando que hay sectores que aún no le están pasando bien, que están profundamente afectados, en particular en algunos sectores de cooperativas de trabajo y de vivienda, que además han sufrido serios recortes de recursos y de cambios en las orientaciones de financiamiento y en la contratación por parte del Estado. Destacar la fortaleza, pero también las propias dificultades y debilidades que está atravesando el sistema cooperativo, en palabras no nuestras, sino de CUDECOP. Ahí también hacía planteo Cecilia Botino sobre necesidades que han planteado en comisión desde las cooperativas referentes a situaciones con las que tienen que ver con el Estado y con el gobierno, en las cuales no han coincidido y se busca obviamente la posibilidad de acuerdos a nivel legislativo. Vamos a la pausa, luego de la misma venimos con temas del Poder Ejecutivo. Qué lío el Mercosur, señores, ¿eh? Ayer se realizó la actividad vinculada al traspaso de mando de Argentina hacia Brasil, del presidente Alberto Fernández a Bolsonaro. En principio hubo una situación de comunicación. Presidencia de la República en Uruguay había establecido el link de Casa Rosada para hacer el sostén de la transmisión, pero Casa Rosada solo pasó el discurso de Alberto Fernández, que duró unos 16 minutos, y luego cortó la transmisión, por lo cual hubo que hacer un enganche, supongo, de cada uno de los países con la página de presidencia, y cuando se hizo, que fue algo que le pasó creo a Hernán, es que se hizo y no tenía audio, era la imagen de la calle pero sin audio. Recién cuando salimos en vivo nosotros en el informativo del mediodía, nos habían mandado el tráfico de la imagen, a eso de la 1 y 10 de la tarde nos logramos hacernos de la imagen con el audio. Eso fue uno de los problemas. Ayer lo hablaba con el encargado de comunicaciones de Presidencia de la República, aprovechando que había que estaba en la actividad del Mides de tarde, se consideraba que el país, por lo general el país que realiza la actividad de cambio, es quien mantiene la comunicación. Tal vez el tema de la virtualidad terminó generando estos problemas de ruidos de comunicación, como se le llaman a las situaciones que se vivieron. No es raro que estas actividades nosotros las veamos a través de una pantalla. Nosotros no podemos ingresar nunca, cuando se hacen las reuniones de presidentes, aún presenciales, a la misma. La vemos desde una pantalla en la sala de prensa internacional. Nos ha pasado cuando hemos tenido que cubrir actividades vinculadas a los presidentes de protémpores de Mercosur, por ejemplo, en la sede del Parlasur, allí en lo que era el hotel del parque. Bueno, nosotros estamos aparte en un lugar, en una sala donde tenemos una pantalla gigante y en vez de una computadora vemos la imagen allí. Después sí, obviamente tenemos la posibilidad del contacto directo en algún pasillo con algún presidente o la salida de la puerta principal con otro, pero el acto en sí lo vemos también a través de una pantalla, aun cuando se haga de forma presencial. La calle Pou defendió la propuesta de Uruguay de avanzar en solitario en caso de que Mercosur no la acompañe a un mundo, dice que no nos va a esperar y que va a acelerar su interrelación comercial luego de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pou en esta actividad del Mercosur. Con las palabras del presidente Fernández. Queremos un Mercosur más productivista y que dé trabajo. Créannos que hacia allí apuntamos. Quizá con estrategias diversas, pero el fin último es una pertenencia al bloque. Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el reordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, es que ayer nuestro canciller, conjuntamente con la ministra de Economía, en lo que se trata de una zona de libre comercio y una unión aduanera imperfectos, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. El mundo ya va muy rápido. El mundo se está entrelazando comercialmente. Y el COVID y el final del mismo va a ser que estas negociaciones se disparen. El mundo avanza hacia allá, está claro. Y el mundo no nos va a esperar. Y por eso, amigos presidentes, con tranquilidad y con un concepto mercosuriano, les queremos decir, como ya fue informado ayer, que hacia allá va el Uruguay. Ojalá que vayamos todos juntos. Pero lo que está claro es que hacia allá vamos. Ahí tenían la palabra de la calle Pou en la actividad. El tema del consenso es importante porque fue la herramienta que también manejó Alberto Fernández, el presidente argentino, a la hora de criticar la flexibilización que busca el Uruguay. Sin nombrarlo, Alberto Fernández dijo que eso va contra la constitución de la propia ley orgánica mercosuriana. Y allí es donde chocan las dos bibliotecas de las que hablábamos ayer. Seguramente esto podría terminar en un arbitraje dentro de Mercosur. Veremos si finalmente eso sucede. Más allá del apoyo, ¿no?, de Brasil a Uruguay y de un Paraguay que en silencio parece más rescatarse a la posición argentina que a esta otra. Más allá de que, reitero, mantiene un silencio total Paraguay. No se expresa ni de una cosa ni de otra. Pero en ese sentido, como también en el tema del arancel común, que es otro de los temas que genera inquietudes dentro del Mercosur, la idea, dijo Alberto Fernández, es negociar dentro del mercado común del sur, ir, pero todos juntos, no de forma individual. Dijo, nadie se salva solo. Y además marcó, esta será la posición de Argentina, no dando margen a cambiar. Escuchamos lo que decía Alberto Fernández. Sobre la denominada flexibilización, Argentina sostiene propuestas consistentes con el artículo primero del Tratado de Asunción, el tratado que nos rige, que preserva el principio de la política comercial común. Esto implica, por un lado, que las negociaciones deben iniciarse y concluirse de manera conjunta. En segundo lugar, cualquier propuesta debe estar basada en la regla del consenso. Las propuestas que formuló nuestro país se apoyan en el concepto fundacional del Mercosur de acción conjunta de los estados partes frente a otros estados o regiones, e incorpora un mecanismo para establecer prioridades en materia de negociaciones que estén en marcha y negociaciones que podamos iniciar de relacionamiento externo. Señalamos que antes de comenzar nuevas negociaciones era necesario realizar estudios de impacto con el objeto de evaluar los distintos escenarios y las oportunidades y desafíos que ofrecen diferentes países y regiones a nuestros sistemas productivos. Hemos mantenido una actitud constructiva para permitir que avancen negociaciones en curso, facilitando su continuidad sin afectar el interés de los restantes Estados partes. Quiero reafirmar que este es el compromiso inalterable que la República Argentina tendrá en todo tiempo y lugar frente a este hogar regional que hemos construido hace 3 décadas. Solos, en este espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo. Y tuve la oportunidad en la tarde de ayer de conversar con el presidente Lacalle Pou sobre este tema, Mercosur. Y nosotros le planteamos, porque Lacalle lo hizo también en la propia actividad de Mercosur, habló de la hidrovía, habló de los negocios con y acuerdos que ya ha alcanzado, o por lo menos ha tenido un guiño de Brasil y que busca alcanzar con la Argentina. Y le preguntábamos a Lacalle Pou, ¿qué pasaría si Uruguay va solo a esa negociación internacional, a ese TLC con China o a un TLC con otros países? Y eso genera el enojo intra-Mercosur y se ve perjudicada la negociación de temas también que le interesan a Uruguay, como la hidrovía con Argentina. Él confía en que eso no suceda, me dijo. Separó un par de pescados en relación a la frase. Y por otro lado, que ahora la van a escuchar, y por otro lado también nos dijo que sería revanchismo, y que él cree que no hay revanchismo dentro del Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou en la nota que le hacíamos en el Ministerio de Desarrollo Social, vinculado justamente al tema Mercosur junto con otros colegas. Porque las relaciones internacionales tienen ese andar cuando uno está presente, cuando se mira a los ojos, cuando conversa, cuando hay un cuarto intermedio, cuando se ve temprano en la mañana, eso que no es solo la parte formal, que a veces es más rígida, y eso a veces dificulta. Uruguay lo que hizo ayer, a través de su ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Economía, y lo que ratifiqué hoy, es decir que estamos en el Mercosur, que creemos en la región, que creemos que hay que modernizarlo, como dijo el presidente de Brasil, que creemos que debe ser más productivista y generar trabajo, como dijo el presidente de Argentina, y eso es avanzar a un mundo que ya va muy rápido, que post pandemia va a ir mucho más rápido todavía, y que nosotros no podemos quedarnos estancados. La apuesta sí es a ir todos juntos, es avanzar rápido y todos juntos. Lo que vamos a hacer como uruguayos es avanzar al amparo del ordenamiento jurídico vigente en el Mercosur, sin romper la regla de consenso. Entendemos que Uruguay puede unilateralmente avanzar si los otros países, por determinada situación interna, deciden no hacerlo en acuerdos comerciales con otras naciones. Hacia allí va Uruguay, esperemos ir todos juntos, pero si no todos juntos, hacia allí vamos a estar. Presidente, si se tiene que seguir un camino en solitario, ¿cree usted que todos esos otros proyectos de los cuales habló, de la hidrovía, de la negociación con la Argentina, de los acuerdos que para hacer actividades con los socios del Mercosur, se pueden ver afectados en el futuro? Bueno, no debería, ¿no? No debería. Hay que separarlos tanto. No debería. Primero porque no creo que haya revanchismo entre ninguno de los socios. No, son cosas distintas. Hay que separar bagre de tararira. ¿Y a dónde va Uruguay? ¿Ya está resuelto con quién se empieza a hablar? Hay caminos trazados con varios países y con algún bloque. ¿TLC con China, por ejemplo? ¿Perdón, de a uno? ¿TLC con China? No descartamos nada. No descartamos nada que signifique más comercio, que signifique más prosperidad, que signifique más divisas y más trabajo para nuestro país. ¿La lista de Mercosur se puede decir que le quedan 6 meses de vida, es como Brasil, o lo vamos a poder realizar? Nosotros entendemos que la famosa decisión 32 del 2000, que no se internalizó, que Uruguay históricamente, ya no es el gobierno este, sino gobiernos anteriores, insiste en que no es derecho positivo estratificado, internalizado, vamos a avanzar. Insisto, un minuto. Esto no es cortarse solo, no es la voluntad nuestra es avanzar con todo el bloque. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, somos más grandes, somos muchos y tenemos más peso en el concierto internacional. Lo que no está dispuesto el Uruguay es quedarse quieto. Si los demás no avanzan y nosotros podemos avanzar, lo vamos a hacer. Ahí tenían a la calle Pueblo hablando de Mercosur. Hacemos la pausa. Habló también del registro vinculado a los clubes canábicos y habló también del referendo. Decíamos que el presidente de la calle Pueblo habló sobre la propuesta del ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior, de tener un registro en ese ministerio de los integrantes de los clubes canábicos y rechazó dicha propuesta. Le bajó el dedo. Y nuestro colega Matías Garro le preguntó por el tema, o lo quiso llevar al tema de Germán Cardoso, ministro de Turismo, y la investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública a partir de la detención de un representante a nivel departamental, concretamente de Maldonado, de donde es oriundo Germán Cardoso en el ámbito de la policía, y que habría escuchas o audios entre esa persona y el propio ministro, y lo que dijo en este caso la calle Pou, que por ahora se mantiene el apoyo a Germán Cardoso, nada ha establecido una ilegalidad. Si la JUTEP avanza en otro sentido, allí hablará, pero por ahora no quiere hablar. Escuchamos lo que decía sobre la posibilidad del registro o no en los clubes canábicos. Creo que corría el año 2010, creo que diciembre, y si no fue diciembre, pegan el palo y presenté un proyecto de ley de autocultivo, creo que el primero en América Latina, y no traía incluido un registro. Mi cabeza era bastante más liberal de lo que se aprobó. Por ende, si no estaba de acuerdo en aquel momento un registro, soy coherente, no estoy de acuerdo con eso, pero estamos hablando con algunos miembro del gobierno y directamente con el parlamento para actuar en consecuencia. Usted va a estudiar el caso del ministro Cardoso, que ya ha manifestado el apoyo que él, pero en caso de que la JUTEP indique alguna irregularidad, ¿se podría rever su apoyo hacia el ministro? Vamos a cruzar el puente cuando lleguemos a él. No me apure si me quieren sacar bueno. Ahí cerró con otra frase campera a la calle Pou ese tema. El presidente de la República también, obviamente, y fue el tema principal, habló sobre el referéndum. Obtenía las firmas en principio, llevadas a la Corte Electoral, obviamente se buscaba su palabra. Tan es así que ustedes vean, esta actividad comenzó a las 5 de la tarde en el Mides. Y tuvo un desarrollo importante. La nota con la calle Pou fue ayer alrededor de las 18 horas. Muy cerquita ya de lo que era el homenaje al Gach en la sala del Sodre, que era a las 7. Él se iba a ir, ya había definido igual irse directamente del Mides a la sala de la Reta. Pero para que ustedes también tengan en cuenta, en principio se nos había dicho que el presidente no iba a hablar. Es más, algunos medios hasta se retiraron porque algunos medios tenían una sola persona allí trabajando a esa hora y se iban a la espera de lo que era la previa del homenaje al Gach. Y cuando terminó la actividad, se le hizo seña para que el presidente podía salir y el presidente dijo, no, yo quiero hablar. Fue él el que dijo, yo quiero hablar. Y cambió todo, ahí nos tuvimos que poner a formar, pero ya, reitero, lamentablemente dos medios se habían ido, TV Ciudad y el diario El Observador. Pero los demás estábamos allí y habló del tema del referéndum. Es más, él indica, cuando nuestro colega de Canal 10, Rodríguez, le dice, o intenta avanzar un poco más en definiciones sobre el tema del referéndum, él le dice, Daniel, esperá. Nosotros sabemos que necesitan mi voz y por eso hablé con ustedes, porque me parece que era un momento para hablar sobre el tema, pero para avanzar un poco más sobre la situación del referéndum de la LUC, tenemos que esperar que confirmen las firmas la Corte Electoral, dice el presidente. Y una vez que se confirmen esas firmas, daremos el debate en defensa de una ley que consideramos buena, dijo el presidente de la República. La tranquilidad y el orgullo de participar en un país, una nación que tiene elementos de democracia directa, que un porcentaje establecido en la Constitución de ciudadanos puede presentar un recurso, en este caso ante una ley. Ahora tiene un plazo la Corte Electoral para constatar que se han llegado a las firmas. Hoy obviamente tenemos la palabra de quienes propiciaron este recurso. De llegarse, daremos el debate. Ustedes nos han escuchado en campaña electoral, nos han escuchado durante el principio del gobierno, difundir las ideas, difundir el documento, difundir el anteproyecto y después discutir la ley. Insistimos que es una buena ley. Hoy, la respuesta que tengo para darles, porque hace un rato estaban entregando las firmas, es la tranquilidad de participar de una democracia en la cual un grupo de ciudadanos puede tener este recurso, esta oportunidad de presentarse ante lo que ellos creen es un texto legal que no comparten. Presidente, si usted ha dicho varias veces que no le gusta hacer el análisis político en su investidura, pero ¿qué lectura tiene desde el punto de vista de la política? ¿Entiende este hecho que haya firmas, por lo menos firmas, para convocar al referéndum? Daniel, vamos a una cosa. Cuando la Corte verifique si se llegó o no se llegó, ahí hacemos los análisis políticos. No quería hoy, en un día, sé que para ustedes es importante tener mi voz, me parece oportuno simplemente decir lo que considero de nuestra sociedad, lo que considero de la Constitución y lo que considero brevemente, pero no menos importante, de la famosa LUC, que en nuestro punto de vista, y por algo la impulsamos, es una buena ley, dijo al final allí la calle Po. Nos vamos, Gonzalo Isamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Tras la pausa, continúa Mañanas de Radio.